El título de la lección de esta semana es La atmósfera de alabanza. El versículo de memoria se encuentra en Génesis capítulo 2, versículo 7, donde la palabra dice: Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz aliento de vida, y el hombre llegó a ser un ser viviente. El texto constitucional de la raza humana, donde se dicen muchas cosas, se dice que Dios nos ha creado, que somos criaturas de Él, que dependemos de Él para vivir, para salvarnos, para ser realmente felices. En segundo lugar, fuimos hechos del polvo de la tierra. O sea, tenemos un compromiso con este mundo. Pertenecemos a este mundo. Dios nos puso en este planeta. Hay un propósito entonces para nuestras vidas en cuanto al cuidado de lo creado. Y dice también la Escritura que el Señor sopló en las narices de nuestro primer padre, de Adán, el aliento de vida, y el hombre llegó a ser un ser viviente. Hasta ahora, cuando uno escucha las clases de anatomía, uno lee las clases de un libro de anatomía, uno ve allí cómo los doctores describen el cuerpo humano, describen las células y describen qué pasa de aquí para allá y qué sucede de aquí para allá. El problema es de que, bueno, quién sabe, por ahí alguien se puede tentar a decir de que eso es la vida. No, pero ellos están describiendo cómo la vida empieza a producir una serie de procesos y cosas en el cuerpo que permiten la sustentación de nuestros sistemas y todo, pero explicar la vida, explicar lo que es la vida, que hace que todo funcione, eso es algo que va más allá de lo que la ciencia puede hacer. Y Dios nos muestra y nos habla en su palabra de que la vida que tenemos, el aliento de vida que tenemos, viene de Él. Es creación de Dios. Y es parte de eso que fue la creación. En el libro de Génesis uno empieza a leer la palabra de Dios, y ahí donde dice, ¿no?, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Como que Dios en el principio pone este planeta allí en el sistema solar, un planeta más, pero que sus elementos no estaban, los elementos químicos de este planeta, no estaban acondicionados para que hubiera vida, para que hubiera una vida necesaria en este lugar. A partir del versículo 2, el Señor empieza la obra de la creación. El planeta parecía que era como un planeta líquido, como una sopa de elementos químicos, porque el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Parece también de que la Tierra estaba debajo de esta superficie líquida del planeta, porque en el tercer día, la tierra surge de las aguas. Es así como lo describe el libro del Génesis. También parece que este planeta o tenía muy poca o no tenía ninguna atmósfera, porque Dios crea en el segundo día, Dios crea la expansión, una bóveda en medio de las aguas que separa las aguas de las aguas, y el Señor empieza día tras día a preparar un ambiente. Y es interesante, Dios no pone los seres vivos primero y el alimento después. Si Dios hubiera puesto los seres vivos primero y el alimento después, muchos seres vivos hubieran muerto. Dios no pone los seres vivos y el oxígeno después, que ellos necesitaban para vivir. Dios pone el oxígeno primero, el alimento después, y después pone los primeros seres vivos sobre la faz de la tierra. Interesante, el orden de las cosas de la creación es tan sencillo, pero a la vez tan complejo y tan lógico. Desafía a aquellas personas que tratan de pensar de que este es un relato folclórico, que esto es algo que pasó hace mucho tiempo y es una tradición muy antigua, pero que no tiene ninguna validez. No, las cosas, las implicaciones científicas de este relato son tremendas y son perfectamente sustentables. Es un orden maravilloso, un orden perfecto en el cual se van dando las cosas aquí en la creación. Esto es como que fuera parte de un plan, como que fuera parte, y uno lee Génesis 1, Génesis 2, y ahí se ve bien claro que era como que era algo que Dios estaba planeando, todo era parte de un plan. Así que yo te puedo decir ahora, por extensión, que tu vida también forma parte del plan de Dios, que Dios tiene un propósito para tu vida, que ese Dios que creó los cielos y la tierra, donde hoy tú vives, también tiene un propósito para tu vida. ¿Cuál es ese propósito? Bueno, la palabra de Dios nos va a decir que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, según el apóstol San Pablo. Entonces, la voluntad de Dios para ti es que tú puedas encontrar la salvación, que puedas vivir en la salvación y que a través de esa salvación que tú puedes obtener en Cristo Jesús, tú puedas cumplir en tu vida el propósito que Dios tuvo para crearte. Y otro propósito más que tenemos ahora los cristianos, predicar el Evangelio. Hablar a otras personas de Cristo Jesús. Hablar a otras personas de esa buena noticia, de que Dios nos creó. El mundo cayó en pecado, pero el Señor ha rescatado este mundo de las garras del pecado a través de Cristo Jesús, nuestro Señor. Así que el Señor puso todos los elementos necesarios para la vida, pero uno de los elementos fundamentales, y por esto fue el primer elemento en ser creado, es el elemento del aire. O sea, nosotros vivimos en un mundo que tiene una atmósfera que nos protege, que humedece, que permite la existencia de la vida, que nos protege de los rayos del sol, que a la vez permite que pase la justa cantidad de rayos del sol necesaria para nosotros los seres humanos vivir acá, que aísla con ese efecto, un efecto de las nubes, crea un efecto de que el calor de este planeta no se escapa, permite que haya una temperatura adecuada, constante en este planeta y no seamos pues congelados con la temperatura extrema que está más allá de la atmósfera terrestre, allí en el espacio. Entonces, todo esto es una combinación, como que Dios preparó un pequeño invernadero aquí en este mundo, donde se permitiera la vida de sus criaturas, de plantas, animales y hombres. Entonces, ahora, cuando Dios crea a Adán, allí en Génesis 2:7, el versículo de memoria que leímos, es interesante, ahí está el origen de la vida, ahí está la explicación de la vida. Nosotros no damos no respiramos una vez, si no es que Dios lo quiere. O sea, el Señor sustenta la vida. El Señor es como que todos nosotros estuviéramos conectados con el río de vida, con el canal de vida, que es Dios. El Señor permite que la vida exista cada día en nuestro cuerpo. Es algo así lo que presenta la palabra de Dios. Es el Señor, ese aliento de vida, mientras está aquí en nosotros, nos permite que nosotros vivamos, permite que nosotros pensemos, que nos demos cuenta de nuestra existencia. Y también debería permitirnos esa vida que Dios nos da, entender de que en este mundo hay cosas que están mal, de que este mundo está fallado, tiene el problema del pecado, pero también hay una solución. Hay una solución en Cristo Jesús. Hay un montón de pasajes, hay uno muy bonito en Hechos capítulo 17, versículo 25, que habla acerca de Dios y de la forma como Él sustenta su creación. Y dice el apóstol, ni he servido por manos humanas como si necesitase algo, porque Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Aquí otra vez el apóstol nos muestra ese Dios que nos da vida. A veces yo pensaba que cuando Dios nos creaba, nacía un bebito, como que Dios le ponía una pila, una vida, un aliento que Dios le soplaba, como que inflar un globo, ¿verdad? Y ya infló el globo y lo dejas ahí con el aliento ahí adentro. Entonces yo pensaba que ese aliento, el bebito vivía y crecía, ¿no? Hasta que los sistemas le fallaban y el aliento ya no podía estar más. Yo pensaba antes esto, pero cuando uno empieza a ver la palabra de Dios y uno empieza a ver lo que los apóstoles dicen, ellos hablan de una intervención continua de Dios para que nuestra vida siga adelante. Él nos da hoy vida. Él permite que tú puedas respirar. Él permite que tú puedas vivir. A pesar de este mundo de pecado, a pesar de las enfermedades, a pesar de las dolencias crónicas, Dios nos sostiene la vida. Y si nos sostiene la vida es por un objetivo, por una razón. Para que nosotros podamos conocerle cada día, para que nosotros podamos ser sus hijos, para que nosotros podamos ver por nuestros seres queridos, para que nosotros podamos ser de utilidad para otras personas también. Hay varios pasajes donde este mismo concepto se repite. Leo uno más, Salmo 146, versículo 104, versículo 29, donde el salmista dice, tú escondes tu rostro y se desvanecen, les quitas el aliento y dejan de ser, así vuelven a ser polvo. Entonces este concepto que yo tenía antes estaba equivocado, porque constantemente el Señor insufla en nosotros el aliento de vida. Una vez que esto cesa, se acaba todo. Esto es algo muy interesante porque incluso aun cuando una enfermedad esté dañando, esté malogrando nuestros sistemas y estos sistemas no puedan mantener más la vida, si Dios lo quiere, Él a través de ese aliento de vida, Él a través de su poder, puede hacer milagros y esos sistemas se pueden arreglar y Él puede seguirnos dando la vida. O sea, la vida es una prerrogativa divina. La vida es algo que parte de Dios y es algo importante para nosotros. Y todo está ligado con el aliento que Dios nos da. Entonces, si el aliento es algo tan importante, el elemento del cual nosotros tomamos el aliento también es importante, y ese elemento es el aire. Como cristianos, todo lo que nosotros podamos hacer para tener un ambiente, una atmósfera más limpia, más sana, dentro de lo posible, dentro de este mundo de contaminación, es algo que nosotros tenemos que hacer. Mira, como cristianos tenemos que pensar en conservar esta creación que Dios nos dio. Eso puede partir desde el modelo de auto que, decisiones que uno tiene que tomar, desde el modelo de auto que tú vas a comprar, desde las cosas que tú tienes en la casa, la forma como tú usas todo lo que tienes. ¿Cómo está eso siendo usado para que esta atmósfera que Dios nos da sea una atmósfera bien cuidada, sea una atmósfera que pueda realmente sostener la vida? No todas las personas tienen la posibilidad de vivir en un lugar donde haya buena calidad de aire. De hecho, alguno de mis hijos padece problemas respiratorios por causa de, en algún momento, nosotros haber tenido que vivir en un lugar donde había cerca muchas fábricas y el aire hasta olía mal. Era una cosa difícil. A veces la calidad de aire no es la mejor. Muchos niños sufren en nuestro mundo. E interesantemente, el Espíritu profecía, en una época donde todavía los efectos nocivos de la revolución industrial no se sentían tanto en tantas partes a la vez, ella decía de que llegaría el momento cuando millones de seres humanos morirían por causa de contaminación ambiental. Ella no lo dice así, ella no usa las palabras contaminación ambiental. Ella dice de que a través de los pecados de los hombres, el diablo hace que se esparza una contaminación mortífera por el aire, así dice ella, y miles mueren, dice, a causa de esta pestilencia. Bueno, está describiendo, con otras palabras, eso que nosotros llamamos ahora contaminación ambiental, contaminación del aire. Y esta es otra tremenda señal que nos muestra la veracidad del testimonio de la mensajera del Señor. Problemas en la atmósfera, algo que nosotros estamos enfrentando, algo que nosotros estamos viviendo en nuestros días. Todo lo que nosotros podamos hacer para que nuestras familias tengan una mejor calidad de aire, deberíamos hacerlo. Entonces son cosas que uno tiene que concientizarse, son cosas que uno tiene que tener en cuenta y uno tiene que obrar en consecuencia, ¿verdad? Hay una cantidad de afecciones que podrían estar siendo generadas por causa de una mala atmósfera, ¿verdad? De una mala atmósfera en el hogar. E incluso si tú tienes la oportunidad de vivir en un lugar donde no haya muchos problemas de contaminación, pues entonces hay que cuidar para que uno pueda recibir constantemente aire puro, por ejemplo, abriendo las ventanas de la casa, ¿verdad? Es bueno, algunos dicen, no abro las ventanas de la casa porque entra polvo. Alguna vez escuché este argumento, ¿verdad? De alguien que estaba preocupado porque entrara mucho polvo en su casa y bueno, capaz esa persona vivía en un lugar donde había mucha contaminación, pero aún así, ese aire enrarecido tampoco es saludable. Uno necesita abrir las ventanas. La hermana White, incluso en alguno de sus libros, habló de lo bueno que es abrir con la ventana abierta. Si es posible en tu lugar, si es posible donde tú vives hacerlo, ¿por qué no hacerlo? O sea, son cosas que uno tiene que tomar en cuenta para que uno pueda respirar aire puro, para que uno de esta forma pueda tener más vitalidad, más salud también y una mejor calidad de vida. La lección termina allá por el día jueves hablando acerca de otra atmósfera. Nosotros tenemos una atmósfera física que tenemos que cuidar, de la cual tenemos que disfrutar y saber disfrutar. Es por eso la importancia del estudio de la lección de este trimestre, por ejemplo, y otros libros que tú puedas estudiar acerca de cómo cuidar y prevenir enfermedades y cuidar tu cuerpo, cuidar tu salud. Pero hay otra atmósfera, y es la atmósfera espiritual. Cada uno de nosotros tiene una atmósfera espiritual. Hay una cita preciosa allí del Espíritu de Profecía en el día jueves. No la voy a leer acá. Léelo en tu lección. Y si no tienes lección, busca en internet. Ahí es bien fácil. Pon Escuela Sabática y te va a salir. El día jueves hay una cita preciosa donde ella habla de que nosotros, todas las personas, todos los seres humanos, tenemos una atmósfera espiritual. O sea, irradiamos espiritualidad. Puede ser espiritualidad negativa o puede ser una espiritualidad positiva. O sea, el espíritu, cómo está nuestra vida, cómo está nuestra alma, cómo está nuestro ser espiritualmente, es algo que se transmite. Y generas como una atmósfera alrededor tuyo. Esa atmósfera puede hacer que las personas a tu alrededor sean más felices o sean más infelices. Es básicamente lo que ella está diciendo. Y tiene razón, o sea, cuando una persona anda toda triste, sombría, llena de problemas, y bueno, lo más probable es que en la casa va a haber esos problemas se van a contagiar. Las personas que están a tu lado van a ser alcanzadas por esa atmósfera espiritual que nos rodea. Por esto es necesario no solamente cuidar la atmósfera física, sino también cuidar la atmósfera espiritual. ¿Y cómo cuidar esa atmósfera espiritual? Bueno, no hay que echar ningún spray, no hay que echar ningún perfume. Lo que hay que hacer es cambiar el corazón. Si nosotros cambiamos nuestra vida, si nosotros dejamos que Cristo Jesús tome el control de nuestra vida y cambie esa atmósfera gris, natural en el ser humano, por una atmósfera de gozo, de paz sincera, de esperanza sincera, de fe sincera, de gozo auténtico, entonces nosotros vamos a poder estar haciendo lo correcto, cumpliendo la voluntad de Dios. A veces esta atmósfera, este estado de ánimo que nos rodea, que impacta a otras personas también, no puede ser controlado satisfactoriamente por causa de alguna enfermedad. Si este es tu caso, o sea, alguna depresión, alguna cosa, hay que buscar ayuda, porque esto no es bueno, esto no nos hace bien, no es la forma como nosotros deberíamos vivir. Hay que buscar ayuda en estos casos porque es lo mejor. Entonces hemos estudiado esta semana acerca de la importancia de la atmósfera, ¿no? En este mundo estamos rodeados por una atmósfera física, tenemos que hacer lo posible para que esa atmósfera sea lo mejor para nosotros. A lo mejor ha llegado el momento, si tú estás viendo que la enfermedad está atacando a tu familia, quizás sea necesario buscar una ciudad más pequeña, quizás sea necesario salir un poco al campo, o sea, sea necesario que tú puedas cambiar algunos hábitos, abrir un poco más las ventanas, para que tu familia pueda beneficiarse de estas cosas. Y en cuanto a la atmósfera espiritual, la única forma de generar una atmósfera espiritual positiva es cambiando la fuente de nuestro corazón, dejando de nosotros poner en esa fuente cosas negativas y permitiéndole a Dios que llene nuestra vida de ese montón de cosas positivas hechas posibles en nosotros por medio de Cristo Jesús y la obra del Espíritu Santo en nuestro ser.